corazón, sino esa puñalada le atravesaba el corazón. Ahora, creo que le dio en el estómago un poquito más abajo. Un poco por debajo, parece, sí. Sí. Pero no digo, era para pero no era lo para que digo es la locura que hay en el mundo, ¿no? Sí, hay, estamos llenos de locos. A veces yo me pregunto, ¿hay argentinos? ¿Existe la Argentina? No, ¿a qué se refiere? Si yo nací en este país, soy argentino. ¿Pero existe la Argentina como Estado, nación? Está cada vez peor, está cada vez más disuelta. Las instituciones cada vez no existen. Malvinas. Sí. ¿Es Argentina o no es Argentina? Es Argentina y ocupada, ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Entonces, si la Yo la considero así. Hay algunos apátridas. No, pero los que consideran... gobiernan, si yo gobierno un Estado, nación, tengo ciertas obligaciones soberanas de defender el territorio. Mi territorio y defender que se respete lo que para cualquiera, si es mío, lo tengo que si algo que afecta a mi nación, yo tengo que salir y decir algo. Un barco argentino se acercó a las Islas Malvinas y un buque inglés salió a interceptar. A mí eso me suena a provocación. Pero yo me pregunto, ¿sabe de dónde está extraído esto, no? De un portal perdido de Mendoza. Sí, bueno, pero... acá nadie se... Pero yo te pregunto, ni siquiera ¿existe nos enteramos la Argentina? Yo te pregunto, ¿existe la Argentina? Por eso fue la pregunta. Porque la Cancillería no he visto que haya dicho, esta boca es mía. ¿Cómo estará la Cancillería en estos momentos del cambalache de gobierno que tenemos? En el fin de semana siempre es que se rumoreó que iba a ser Francay el canciller y que iba a sacar a Fauriel, pero aparentemente todo lo que quisieron poner ninguno quiso agarrar. ¿Qué van a querer agarrar? ¿Usted agarraría en estos momentos? ¿Usted se metería en estos momentos a agarrar un cargo en algo que se está... Vamos a suponer que a usted le ofrece... Mauricio Macri no lo agarraría ahora ni lo hubiera agarrado. Claro, no, de acuerdo, pero yo le pregunto, dijemos, no es Mauricio Macri, es Juan Pérez. Y usted le dice, vamos con Juan Pérez, Juan Pérez está en el Titanic. ¿No cree dar una vuelta por el Titanic? Que termina de chocar y subí ahí, te va a llevar un helicóptero y te dejamos allá arriba. Vos te subirías al helicóptero y irías al Titanic. Ni en pedo. Y esto es lo que le ha pasado con todos los tipos que le han ofrecido algo. Si esto es el Titanic. Dice que hubo tres propuestas que desecharon para reemplazar. Por eso sigue siendo él. O a lo mejor es el que quiere. Pero para mí es eso. Le dijeron, dejen a ese porque con ese... Ya le conocemos la casa ahí en el balcón. Claro, ya sabemos que él es honesto porque tiene un baldío como domicilio, así que duerme en un baldío, debe tener una carpa, pobre. Bueno, pero yo vuelvo a lo siguiente. Si es un gobierno este, mirá vos qué falta de respeto, cómo quieren que nos respeten los demás países cuando nosotros mismos tenemos funcionarios que nos respetan el protocolo, el decoro, la forma de comportarse. Como se sobreentiende que el hombre de Cancillería es un hombre que tiene una cierta capacidad, una cierta educación, un cierto estilo, tiene que cumplirse un protocolo, no podés salir de ese protocolo, tenés que una serie de exigencias que te exige la función. Esto es lo mismo que es perdonable. Ratín en su momento, pero Ratín no es embajador. Pero acuérdense en el escándalo que se armó cuando Ratín en Gran Bretaña pisó la alfombra, se sentó en la alfombra. No. ¿Eh? Eso se puede respetar a un jugador de fútbol, se puede respetar a un trabajador, a alguien que no tiene una carrera. No se puede disculpar, digamos. Sí, se puede disculpar. Pero no tiene una carrera diplomática, ni cobra lo que cobra un diplomático. ¿Eh? Porque a cualquiera se le puede pasar porque no saben cuáles son los protocolos. Y los beneficios que tiene un diplomático. Y los beneficios que aparte tiene, sí, señor. Usted lo agregó y me parece muy bien que lo agregue, para que la gente se dé cuenta porque estamos hablando lo que estamos hablando. Una valija diplomática no la puede entrar cualquiera, la puede entrar un diplomático. Exacto, y esa valija diplomática puede traer muchos dólares, muchas cosas de contrabando, muchas cosas que después acá se hacen dinero, por supuesto. Por valija diplomática hasta droga se puede pasar, sí. O no. O documentación confidencial, confidencial para nosotros, digo. Bueno, resulta que la fragata Libertad va a México y va a la Madero. Entonces el embajador argentino en México tiene que ir a saludar, a recibir, es como si estuviera recibiendo la representación argentina en México, aquellos que están sirviendo al país. Y la fragata lo que hace es visitar todos los lugares del mundo y dar presencia a gente. Bueno, nos suben a hacer saludos, que van a ser saludados por el embajador, vestidos como quien te diría, fajina. Están todos elegantemente vestidos para recibir al señor embajador que va a saludar. ¿Y cómo se presenta el embajador? En bermudas. En zapatillas y media, en una remerita, y va a saludar a la delegación de la fragata Libertad que está cumpliendo misiones en el mundo. Yo pregunto, la Cancillería, ¿estos son los hombres que nos representan en el mundo como embajadores? Lo único que falta es que hubiera ido en pelota o en malla. Lo mismo, eso es una falta total de respeto. Lo mismo que hizo en su momento el señor presidente, por eso te digo, son un cachivache todos juntos. Cuando vi, fue el tema que habían desaparecido. Cuando recibió a los familiares de llegar a San Juan. Desde un poco más venía de que en camiseta de malla, porque estaba jugando, no sé qué deporte, porque él es muy deportivo. Y se vino todo transpirado, con ropa deportiva, zapatillas. No, yo, sí, estaba jugando al padre en pareja con Patricia Bullrich. A recibir whisky mediante o antes o después. Bullrich se quejaba de que había dos pelados, no podía jugar porque había dos pelados. Sí, ya venía doble. Esa falta de respeto y falta de decoro por parte del presidente contagia a los de abajo. Fíjese lo que hace este embajador. Pero más allá de esto, que para mí no es una anécdota, no es anecdótico, esto hace a lo que es la investidura. Porque muchas veces dice, hay que respetar la investidura. Y yo pregunto, ¿la investidura respeta? Porque estamos hablando de 44 personas que supuestamente han muerto porque han desaparecido. Y él no tenía ningún derecho a presentarse como se presentó, porque él es el presidente de los argentinos y le debe un gran respeto a la ciudadanía, que no respetó en ese caso porque fue un poco más en chancleta a hablar con los familiares de gente que había perdido su, o por lo menos hasta ese momento estaban en grave riesgo de perder la vida, sus familiares. Indudablemente, como decía un viejo amigo, y también lo repetía Perón, y él lo había aprendido de Perón, las sociedades como el pez comienzan a podrirse por la cabeza, como el pescado comienza a podrirse por la cabeza. Y acá lo que está podrida, señores, es la cabeza. A tal punto que en Malvinas, un barco argentino se acercó a las islas y un buque inglés salió a interceptar. Y acá me trae a la memoria lo que pasó oportunamente cuando un buque o un grupo de buques exploradores con la misión Shackleton estaba investigando si había o no había petróleo en Malvinas. Había una presidente que, según los idiotas, era una inútil, era esto, era aquello, pero era tan inútil que dejó la misma deuda que había recibido cuando ella se asumió como presidente. Era tan inútil ella como su funcionario, que cuando utilizaban el dinero del impuesto de las naftas, las grandes petroleras, le cortó las uñas y le quitó la posibilidad cuando nacionalizó las bocas de expendio, y entonces no podían hacer lo que hizo López con respecto al petróleo, que vendían sus, donde dejó una deuda multimillonaria al Estado, a la AFIP, porque los impuestos que recaudaban no los pagaban. Era tan inútil que cuando vino esa misión Shackleton a investigar, mandó a la Marina de Guerra Argentina y a cañonazos limpios los sacó de la zona. Los intimó a que se fueran o los mandaban a pique. Esa fue Isabel Martínez de Perón. Yo no he visto hasta ahora que la Cancillería, una cosa, Isabel los echó del mar argentino. Estos, los ingleses, echaron a los argentinos de su casa, que es mucho peor. Y yo no he visto que la Cancillería haya hecho absolutamente nada, como deberían hacer, protestando por esta situación. En una palabra, estamos admitiendo y aceptando que los dueños de Argentina son los ingleses, son los británicos, ya que ellos pueden a un barco argentino no permitirle la navegación dentro del mar territorial argentino. Eso es reconocer la soberanía de Malvinas a los ingleses. Y la Cancillería no... Bueno, este gobierno tiene algunos, que hasta diputados nacionales son, que dicen que las Malvinas son inglesas porque la gente que vive ahí... Bueno, pero ese estúpido que dice eso, es un impresentable, un parado mental, un robasueldo que está en el Congreso para que se le burle todo el mundo, es un padre pelotudo. Pero si usted tuviera un impresentable, ¿lo pondría en su partido político? Yo a ese no lo puedo poner. Bueno, entonces, ni de barrendero. Que contratar de barrendero, no lo contrato, ¿sabe por qué? O sea, alguien lo puso en la lista, para que él sea diputado. Bueno, ¿quién lo puso? La República. ¿Usted no sabe que la República lo puso? Me extraña. El buque hidrográfico argentino ARA Puerto Deseado realizó una maniobra de aproximación no habitual en una zona bajo control exclusivo de las autoridades británicas, lo que provocó que el buque militar HMS Clyde saliera de un apostadero para interceptar la nave de nuestro país. ¿No le habrá pasado lo mismo a ARA San Juan? ¿Y qué le parece? La información fue publicada por el sitio Kelper H1 Sutton y confirmada por la Armada Argentina. El Puerto Deseado partió el pasado 20 de agosto desde Ushuaia para realizar una campaña científica en las inmediaciones del Banco Burwood, también conocido como Namuncurá. Digámosle Namuncurá entonces, en vez de decirle Banco Burwood, ¿no? En inglés. Si también lo conocemos por Namuncurá, digámosle Namuncurá. Este sector ha sido declarado en 2013 por la Argentina como zona marina protegida y es objeto de constante supervisión científica y técnica. El accidente geográfico se encuentra ubicado a unos 150 kilómetros al este de la isla de los Estados y a unos 200 kilómetros al sur de Malvinas. Según informaron, el buque argentino realizó las maniobras anunciadas, pero el 2 de septiembre se aproximó demasiado a las islas desde el sector suroeste, supuestamente apagando su sistema de identificación satelital a distancia, el ICE, para no ser detectado. La maniobra de intercepción comenzó a las 16:57, y finalizó a las 19:17, luego de que el puerto deseado reconectara un sistema de identificación y cambiara un rumbo hacia el puerto de Ushuaia. Desde la Armada explicaron que la nave afrontó en medio de su operación un fuerte temporal que debió ser capeado, ponerle prueba a la tormenta, lo que colocó a la nave en rumbo a la de aproximación hacia las islas. Esto indicaron que el hecho fue avisado a las autoridades navales británicas y que la penetración en la zona de tránsito restringido no se llegó a concretar, ya que la nave retomó su rumbo de regreso al continente en cuanto el clima lo permitió. O sea, tenemos una zona de tránsito restringido para nuestros barcos cuando nos aproximamos a las islas Malvinas. Y le tenemos que pedir permiso al ocupante de pasar por nuestro mar. Sí, vos tenés que pedirle permiso al usurpador para poder pasar o acercarte por lo que es tuyo. Es decir, no podés llegar a donde vos, lo que sería tu casa. ¿Cómo naturalizamos todo? Sí, no, es el relativismo general de estos tipos. Pero aparte de eso, lo que te da bronca es que la Cancillería, por lo menos para disimular, tendría que haber hecho una protesta. Sí. ¿Eh? Porque esto es una provocación. Esto en cualquier país podría ser una provocación que podría iniciar un conflicto armado. Sí, un conflicto, por lo menos. Por lo menos un conflicto. Sí. Y pero como hay una interceptación por parte de, es decir, del uso de armamento y material de guerra como para que el barco no pase, ya es un conflicto que va un poco más allá de una simple discusión. Pero ahora le vamos a pero la Cancillería tiene la obligación de pedir explicaciones. Ahora le vamos como a... mínimo. Le vamos a pedir poner nombre y apellido a lo que pasó. Porque además informaron que existen altas probabilidades de que el producto del temporal se haya perdido en algún momento la conexión con el sistema de identificación. Cabe recordar, dice acá cerrando esta noticia que salió publicada en un portal de Mendoza, que en 1990 la Argentina y Gran Bretaña firmaron el denominado Tratado de París, de Madrid. Y ahí sí le ponemos nombre y apellido, le ponemos Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cabana. Con el objeto de fijar reglas de convivencia armónica entre ambos países, asumiendo el hecho de que más allá de la reivindicación de soberanía irrenunciable sobre los territorios ocupados, en el día a día las autoridades políticas y navales destacadas en el extremo sur del país deben coexistir con sus homólogos ingleses y resulta necesario crear un marco que facilite la convivencia. Por eso le pedimos permiso por el Tratado de Madrid que firmó Cavallo. Y Menem como presidente, obviamente responsable máximo. Sí, pero lo peor de todo es que no te dan permiso. ¿Qué? No, se tuvieron que pegar la vuelta y. Te sacaron cagando. No, sí. Si es la convivencia, me cago en la convivencia, ¿no? La convivencia, pero acá lo dice. Por poco le piden perdón por no pedirle permiso. Por Dios. Bueno, así estamos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito. Yo los otros días di una charla sobre geopolítica y alguna de estas cosas toqué. Con respecto, vamos a hablar sobre el tema del aborto, concretamente. Yo muchas veces he mencionado el SSL 200, que es un documento secreto que tomó a luz. Esto data de más o menos el año 1974, se hizo ese documento. Era Nixon, presidente, y lo redacta en Henry King. Ese documento marcaba el peligro que significaba el crecimiento demográfico de algunas naciones para Estados Unidos. Esto un poco lo explica Perón cuando dice en uno de sus discursos, que algún día esto lo vamos a traer, cuando voy a empezar a traer los discursos del general Perón de los últimos tiempos, cuando le explicaba que los ricos de hoy, decía en aquel entonces, serán los pobres del mañana porque están dilapidando sus riquezas, porque la carrera loca y desenfrenada que tienen de ese materialismo permanente por el cual ellos corren detrás, está empobreciendo sus naciones. Están agotando todo aquello que la tierra de sus naciones le ha posibilitado y le ha dado para bienestar y para la felicidad de esos pueblos. Entonces dice que los ricos de hoy, decía Perón, serán los pobres del mañana. Por eso los pobres tienen que organizarse, los pueblos, para defender las riquezas que ellos apetecen. ¿Por qué? Porque ellos consideran que una vez agotadas sus riquezas, van a venir por las reservas que ellos tienen, que son los países como el nuestro. No decía eso, pero decía que son los países subdesarrollados. Yo digo como el nuestro porque es lo que está ocurriendo en la Argentina hoy. Entonces, fíjense ustedes que no es casual lo del aborto, no es casual de que en el mundo estén instalando el aborto. Esto ha habido grandes conferencias, una de ellas la que se hace entre los pueblos presidentes de las naciones del mundo. Hay una conferencia en Egipto también sobre todo este tema, y es la evitar la natalidad en los países en los cuales tienen riquezas que ellos necesitan y creen que van a venir a buscarla cuando ellos la necesiten. Por eso hay que evitar que crezcan poblacionalmente, y si es posible que crezcan, que no crezcan en ningún sentido, no solamente poblacionalmente, sino también económicamente, educativamente, que sean súper dependientes de las deudas que se les van a generar a esos países para que ellos no puedan desarrollarse y dejar una pequeña casta, como existía en una época en la Argentina, y que esa pequeña casta sea la gerenciadora de las órdenes emitidas por los directores de la empresa, como explicaba anoche en este mismo programa, que son los que van a hacer y ejecutar lo que ellos les piden y van a componer y tocar la música que les componen desde afuera para aplicarla en la Argentina. Este informe Kissinger dice: hay evidentemente una presión internacional para legalizar el aborto en la región a través de la ONU y el Banco Mundial. El Banco Mundial, señores, es el que financia los planes que los gobiernos dan para mantener a los pueblos en la pobreza. Yo me acuerdo que estábamos en Radio Belgrano hace unos años atrás, vinieron del Banco Mundial, ¿se acuerda, Macri? Nosotros lo hemos comentado hoy. ¿Con quiénes se reunieron cuando vinieron los del Banco Mundial de la Argentina? ¿Con las organizaciones gremiales o con las ONG y organizaciones piqueteras? ¿Y con las organizaciones piqueteras? Muchas son. Sí, sí, sí, muchas son. Y son financiadas por ellos mismos. Es decir, ellos no quieren gente tenga trabajo, como ya dijimos, fueron los que ahora les dieron un aumento. A ellos les dieron un aumento. Los quieren tener tranquilos, pero están dejando sin trabajo a media Argentina. Y eso van a ser los futuros asistenciados. Antes de entrar en profundidad en esto, les voy a hacer una pregunta, una evaluación, para que ustedes mismos piensen. El ANSES, al desaparecer el Ministerio de Trabajo y pasar a ser Secretaría de Trabajo, noten ustedes que en la época antes de Perón no existía el Ministerio de Trabajo. Perón lo creó para jerarquizar al obrero, al trabajador. Y la Secretaría de Trabajo no se llamaba Secretaría de Trabajo solamente, se llamaba Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Por qué de Secretaría de Trabajo y Previsión? Porque los trabajadores hacían aportes para las cajas previsionales de aquel momento, que eran muy pocas, porque no todos los gremios cobraban jubilación. Entonces, como era algo directo y que atenía al trabajador, el Secretaría se llamaba Secretaría de Trabajo y cualquier conflicto laboral o previsional era atendido por el Secretaría. Era atendida por esa Secretaría. Por esa Secretaría. Y era la que velaba por los fondos que tenía, este, que aportaban los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la razón de que esta Secretaría de Trabajo se ha desentendido de la previsión y hoy, al desaparecer el Ministerio de Trabajo, del cual dependía el ANSES, pasa a depender de Acción Social? Acción Social, ¿cómo escuchó? Este es el paso previo a terminar con la jubilación como derecho y pasar a ser la jubilación a futuro una especie de pensión a la vejez o pensión graciable, más allá de que usted tenga que aportar, pero le van a poner un tope y va a ser igualitaria para todos y le va a quitar el derecho que usted tiene y que le garantiza el artículo 14 bis, constitucionalmente hablando, a la movilidad en los ingresos jubilatorios. Fíjense que acá nadie se está dando cuenta de todas las cosas que están pasando, pero que son peligrosísimas. ¿Por qué? Porque hoy el dinero que debería ser manejado por los interesados, según dice la Constitución Nacional, es manejado por el Estado y los políticos que se han encargado de hacer grandes y pingües negocios que favorecen a ellos en perjuicio de todo el resto de los jubilados que aportan. Por un lado eso. Segundo, con la nueva régimen jubilatorio intentan llevar al jubilado a trabajar hasta los 70 años. Quiere decir que muy pocos jubilados van a llegar a gozar de la jubilación. Y los que se jubilen antes, la base del primer sueldo o el primer haber mensual va a ser aproximadamente de un 30%, es decir, una mínima, porque si usted está aportando por 20 mil pesos, le van a dar el haber inicial 6.000. Si usted viene aportando por 20 mil pesos que gana, y si usted gana 30 mil, le van a dar 30%, sería 9 mil. Eso lo viene aportando. A los 65, después de 40. Pasa de ganar 20 a 6. Claro, sí, sí, bueno, pero que lo que vos aportás por 20. Vos aportás por 20, y si vos aportás por 30, te pagarán 9. Ahora, ¿quién se va a querer jubilar cuando sabe que prácticamente le sacan el 70% de lo que él viene ganando? Eso es condenarlo a la miseria. Lo que escuchaba el otro día, apuntan a que hacía el 30% el cálculo inicial y que la jubilación privada sea de un 40 o un 45% para que la gente elija esa manera de jubilarse. Claro. Pero lo que no dicen que esa, cuando vos elegís la jubilación privada, cuando tienen que pagar, siempre encuentran algo para no pagar y dejarle al Estado que el Estado se haga cargo. ¿Qué fue lo que pasó con Cavallo? Y Kirchner, que fue cómplice de esta maniobra. Bueno, dicho esto, piensen lo que yo les vengo diciendo hace tiempo y lo que va a pasar con los futuros jubilados, y este es un problema ya de los trabajadores, porque ellos son los que se van a jubilar. Y por otro lado, si esto el régimen cambia, es muy factible que quieran cambiar la Constitución Nacional, porque mientras exista esta Constitución Nacional, hay muchas cosas que ellos no pueden hacer porque van a recurrir los jubilados a la justicia. Ya hoy tenemos poca justicia, pero gracias a Dios en lo previsional hay muchos jueces probos y honestos que protegen al trabajador, al jubilado, los jueces laborales al trabajador, los jueces previsionales a los jubilados. Pero hay un grave problema, que ustedes saben que en el derecho, en la justicia, hay tres instancias: primera instancia, segunda instancia y corte. Y ahí es donde viene el problema, cuando esto llega a la corte, porque la corte siempre ha sido cómplice del gobierno de turno en este tipo de casos, jodiendo al ciudadano, que en lugar de proteger y tutelar de los derechos, lo entrega. esto hay que tenerlo muy en cuenta, lo que es el peligro de haber pasado de la órbita de trabajo a la órbita de acción social. Porque acción social está para hacer acción social. Y la jubilación no es algo que se le regala o se le da al jubilado. Es algo que él se ganó con los aportes que hizo en su vida de trabajo. Por eso tiene derechos y los tiene que exigir y hacérselo respetar. Que eso fue lo que siempre hicimos los espartanos, defender ese derecho. ¿De a quién más? Dios dirá. Ahora sí voy a esto que le decía del informe Kissinger. Ya lo advertía el escrito de 1974 denominado Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional, SSN 200. Implicaciones del crecimiento mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. Es decir, que todo esto está viendo la seguridad de los Estados Unidos, que es lo que yo les comentaba hoy, de qué se trata. Les aclaro, acá son dos hojitas. Este informe lo tengo completo y debe tener fácil arriba de 100 páginas. Si no 100, por lo menos 80. En 1989 estos documentos fueron desclasificados. Esto permitió descubrir el informe Kissinger, que recomendaba al ejecutivo del gobierno de Richard Nixon declarar de máxima prioridad el control de natalidad en países emergentes. ¿Le suena el control de natalidad? Bueno, aborto es uno de los más eficaces. Se alegaba que la explosión demográfica era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, entre otras cosas. Recomendaba a las agencias del gobierno de Estados Unidos no usar el término control de la natalidad para no asustar a los políticos, sino expresiones como, ¿se acuerdan la época de Menem que surgió esa frase famosa, planificación familiar? O paternidad responsable. Es decir, que ellos sugieren que se usen otras cosas menos agresivas, menos que no demuestren la verdadera idea que ellos tienen de lo que es esto. El objetivo era garantizar el acceso de los Estados Unidos a las materias primas. ¿Escuchó? El objetivo era garantizar el acceso de los Estados Unidos a las materias primas de esos países. Pero decía, los ricos de hoy serán los pobres del mañana. Minimizando el consumo interno en ellos. Es decir, que cuanto menos se consuma, más va a haber para ellos, para que estén bien ellos. ¿Van entendiendo cómo es esto? Una vez establecido el paradigma del control natal, se presentan los medios para imponerlo coactivamente sin levantar incómodas sospechas. La política de género, la ideología de género, todo esto son cosas que vienen apuntando a esto que estamos hablando y que dice el documento. Se cree que será necesario algo más que servicios de planificación familiar para motivar a las parejas a querer familias pequeñas. Bueno, las familias pequeñas comenzaron a ser a partir de hace un tiempo largo por el problema económico que tiene que vivir cada familia, porque cada vez lo alejan más de aquellas necesidades básicas que tienen para formar una familia. Hoy, un joven, están hablando que hasta los 36, 37 años sigue viviendo con sus padres porque no puede despegar, porque no tiene posibilidades económicas, porque lo que él gana no le alcanza para poder conformar una familia. Esto no lo digo yo, lo dicen siempre que están publicando permanentemente esa rara situación. Por supuesto, si no forma una familia no tiene hijos. Y entonces, al no tener hijos, es lo que ellos procuran, que no tengan hijos, que no crezca la natalidad en los países como el nuestro, porque ellos no nos necesitan a nosotros, necesitan lo que nosotros tenemos. Este factor lleva a la necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad. Memorándum 200, informe Kissinger. Precisamente, la lucha contra el crecimiento de la población que propone el informe es la lucha contra la vida. El informe propone que se estudien y mejoren todos los medios para evitar o dificultar que se engendren nuevas vidas. Es decir, que los pueblos como el nuestro están condenados a desaparecer según lo que ellos dicen que hay que hacer con las naciones como la nuestra. Anticonceptivos, esterilización, imposición cultural de un modelo de familia con dos hijos, adoctrinamiento desde los primeros años de escuela, creación de las condiciones que empujen a la mujer al mundo laboral y contraer matrimonios más tarde, y también que se acepte la solución de eliminar una vida ya engendrada, el aborto, en palabras del propio informe. Ningún país ha reducido su población sin el recurso del aborto. Por eso el informe Kissinger se considera la piedra fundacional de la política estratégica de los Estados Unidos de promocionar el aborto en todo el mundo. Esta política ha permanecido vigente años y ha sido adoptada por la ONU y otras organizaciones internacionales y organizaciones relacionadas con la ONU, como el ACNUR, la OMC, o Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y el Banco Mundial. Las cosas no son casuales, y menos en política internacional. Son causales, no casuales. ¿Hay algunos mensajes o seguimos? Tenemos algunos mensajes, sí. Bueno, sí. Vamos a leer los mensajes y seguimos con todo lo que hay. Perfecto. Vamos a le agradecemos a todos los amigos que se están comunicando vía Facebook de Rubén Giovannini, como Juan Manuel Rosich, como Ana Catenati, como Adrián Nocera, como Sanani Capsan, que dice grande Rubén, como el amigo Luxardo, que también nos deja un comentario, Jorge Nicolás Peralta, Alberto Melaro, buenas tardes Rubén, Jorge, sigan así, abrazo. Y Luxardo dice, lo estoy escuchando, muy bien, gracias, excelente programa para las personas mayores, felicitaciones. Melaro también se pregunta si servimos para vivir en democracia. Estoy en Mar del Plata. A lo mejor nosotros sí servimos, a lo mejor lo que no sirven son los dirigentes. Primero hay que, vuelvo a repetir una frase que siempre digo, primero hay que determinar qué es la democracia. Dicen que es la democracia del pueblo y para el pueblo. Si la democracia es del pueblo y para el pueblo, ¿qué sentido tiene las leyes que se hacen a través de los representantes de ese pueblo, todas en perjuicio del pueblo? Pero nosotros, que es el que debería gozar los beneficios de las leyes. Nosotros vimos dos casos hace muy poco tiempo atrás. Una era la ley de flexibilización laboral. La previsional, la que fue el lío de diciembre con... Sí, la reforma. ¿Sí? ¿Quién estaba a favor de la reforma previsional? Hay un 80% que está en contra de la reforma. ¿Quién está a favor de que se haga un acuerdo con el FMI? Hay un 80% de gente que está en contra de ese acuerdo. Y sin embargo, hacen el acuerdo y hacen la reforma. O sea, no gobiernan para el pueblo. No, por eso estoy diciendo. Ni los legisladores, ni tampoco el que también tendría que oír. El gobierno. El gobierno, obviamente. Ahora, fíjate vos que en el primer caso, por lo menos en la reforma previsional, los senadores, diputados fueron cómplices en esa reforma. Donde no han sido cómplices y donde realmente hay una violación constitucional y jodida es en el acuerdo con el FMI. Es en el acuerdo con el FMI. Que ni siquiera pasó porque por el Congreso. Ni siquiera pasó por el Congreso. Y el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso F o 7, como quiera llamársele, dice facultades del Congreso de la Nación. En ese artículo 7 dice: las tratativas de la deuda externa e interna de la nación. ¿Qué tiene que hacer el gobierno haciendo lo que debería hacer el Congreso y aprobando lo que debe aprobar el Congreso. Muy bien, ahora vamos a hacerle un homenaje a pedido de un amigo, el amigo es Héctor Sampaio. Ah, le mandamos un abrazo, como también le mando un abrazo. ¿A quién más? A Juan Manuel Rosich, que es el secretario general de la CGT Regional Zona Norte. Bueno, que nos mañana, ¿lo invitás para mañana? ¿Eh? ¿Lo invitás para mañana? Para mañana, sí, mañana vamos a ir allá con la 62 organización a acompañar a los muchachos. Bueno. Que se proclaman ya mañana como dirigente de la 62. Bueno, señor. Usted asume también. No, yo no asumo, yo voy nomás por ahora. Bueno, Carlos Salvador Cristaldi, a quien vamos a homenajear, que se llama Carlos Cristal, que es un gran amigo de Héctor Sampaio y era un cantor de tango, que falleció en un accidente automovilístico, nos dice acá el amigo Héctor, cuando regresaban de actuar en Tandil, en la Ruta 3, cerca de la localidad de Azul, un día 6 de septiembre, un día igual que hoy, de 2011. Tenía 68 años de edad, y bueno, se le llamó después, bueno, dice, a ese lugar le llamamos la ruta de la muerte, porque no solamente ocurrió ese accidente, sino que varios más y murieron muchas personas, incluso murió el conductor que lo llevaba este hombre. Vamos a escuchar un tema interpretado por Carlos Cristal, como era su seudónimo artístico, y su verdadero nombre era Carlos Salvador Cristal. ¿Sí? Así se llamaba. Así que vamos a escuchar un tango y al regreso del tango seguimos con más tiempo nacional. Y no se olvide que tengo acá un muchachito que tiene que saludar a su abuelo. Bueno, yo le prometí. Venga. ¿Cómo le va? Venga. ¿Ciro? ¿Cómo le va, Ciro? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se llama su abuela? Nimia. Bueno, mandale un beso a Nimia, que te está escuchando. Te mando un beso. ¿Y a Mía? A Mía, que mañana cumple años. ¿Al hermanito también? Bueno, también, dice que sí. Que también lo va. Es mi pobre angelito. Bueno, ahora sí, cumplimos con Nimia y ahora vamos a cumplir con Héctor Sampaio escuchando. Y cumpliste con mi pobre angelito también. También cumplimos con la película. El asunto está bien claro, vos estás en tu derecho, fuiste buena y yo no supe responder tu bondad. Pero ahora, sin embargo, se me arruga todo el pecho, porque veo que de veras, se me va con mis ojos sentimiento, que has armado el bagallito, y si no es que lleva tiempo, no te escucho ni de Dios. Te lo pido, aguantate, otro pachito. Quiero hablarte de esas cosas que sabemos vos y yo. Yo no niego que soy algo calavera, que desprecio por la calle los encantos del hogar, que me juego todo el vento a las carreras y he dejado de ser bueno después mucho tiempo atrás. Quiero que vos sepas para el futuro que he resuelto conducirme como un hombre de verdad. Volverás a ser feliz, te lo aseguro, si a mi lado te quedas. Hace un rato, conversando con la vieja justamente, le juré que viviría para ella y para vos. Te autorizo a preguntarle, mi viejita nunca miente, vos sabés que ella te quiere casi tanto como yo. Desata ese bolsito, sabor en sus humeas pegado, no digas una palabra, dame tiempo y espera. Si después de un par de meses vas a más que me cambiado, una tarde como esta, sin decirme adiós te vas. Continuamos con Más Tiempo Nacional Online. Acá estamos con el amigo Ciro, que es el hijo de Sofi, que nos hace la operación técnica, que hoy nos visita y va a estar acá todo el programa hasta que terminemos dentro de unos minutos nada más, a las 19 horas. Arrancamos, Rubén. Bueno, vergonzoso. En escuelas porteñas repartieron pastel de papas con lentejas en vez de caldo. Sí, sí, pero parece que eso lo va a reemplazar. Van a retirar la carne para poner otro tipo de... Sí, porque la carne es cara. Sí. Hay que ver las fotos de este informe, ¿eh? Las manzanas absolutamente golpeadas. Desastre la comida. Bueno, que están repartiendo. Bueno, esto es parte de eso que habla el SS200, que termino que leer, que es la despoblación, porque esto da origen a la mala, manutención del niño, que en su crecimiento después tiene carencia de neuronas. Esto es la realidad, muchacho. Esto no es casual. Cuando iba Perón, hacía esto. ¿Usted sabe por qué en el consejo le daba lo mejor? Y no te acordás que le decía, mejor. Le daban pescado, le daban merluza a los chicos. Pero se quejaba. La oligarquía se quejaba. ¿Cómo le van a dar merluza a los chicos que comemos nosotros? Ellos podían comer merluza, el chico no. Pero esto es el pensamiento de estos cretinos, porque es lo que dijo en su momento en el Ministerio del Trabajo, que estaba intervenido. Nosotros vinimos, esto te hablo del 55, luego se llamaba Patrón Laplace, que era el interventor de la CGT. Nosotros vinimos para que el hijo de obrero, el hijo del barrendero, sea barrendero. Eso es un almirante. Un almirante, sí, pero Patrón Laplace. Y ese almirante es el pensamiento cuando María Eugenia Vidal dijo, tipo, ustedes convengamos que ¿para qué queremos? ¿Para qué hacer facultades en zonas donde hay pobres si los pobres no llegan a la facultad? Si los pobres no llegan a la facultad. Es decir, ¿para qué darles de comer si algún día se van a morir? ¿Para qué darles de comer si algún día se van a morir? Es un gasto darle de comer. Si total algún día se muere. Mirá la mentalidad de este chico. Con perdón de los niños, ¿no? Con perdón de los niños, por supuesto. Vergonzoso. Las escuelas porteñas repartieron pastel de papa con lentejas en vez de carne. Desde UTE denunciaron un fuerte recorte en el menú para ahorrar costos. Y entre otras cosas, dividen las bananas en tres y sirven porciones sumamente reducidas. La crisis económica mostró una de las peores caras este lunes, cuando los chicos y chicas de escuela de toda la ciudad de Buenos Aires recibieron su plato de comida, que como todos los lunes debía ser un pastel de papa. Sin embargo, al comenzar a comer se encontraron con que en vez de carne el relleno era de lentejas. O sea, era un pastel de carne, pero que en vez de carne le pusieron lentejas. En las fotos que circulan por redes sociales se ven los platos de comida con pequeñas porciones de este pastel de papa y una gran cantidad de lentejas mezcladas con un poco de carne para intentar disimular. Eduardo López, que es secretario general de UTE, dice: ni los chicos ni las personas encargadas de la cocina sabían que el pastel venía de esa manera, sino que esperaban uno normal. El humanista planteó que esto se trata de un ajuste económico en el menú de las escuelas de la ciudad, y con el pretexto de que es sano, reducen la carne, que está carísima, para ahorrar gastos. Por supuesto que la lenteja no reemplaza los nutrientes que tiene la carne, pero es más barata, sostuvo. En la ciudad de Buenos Aires, distrito más rico del país, con un PBI per cápita europeo y generosa recaudación impositiva, el gran estadista hablan de Horacio Rodríguez Larreta, rellena con lentejas el pastel de papa que manda a las escuelas para no gastar en carne picada. No tiene vergüenza. Y en ese sentido afirmó, vienen reduciendo la nutrición de la comida desde el principio de año. A los chicos y chicas le están dando guiso y lentejas por un plan alimentario al que le dicen chaupanera, pero en realidad es un ajuste. A medida que crece el hambre, reducen la comida, cuestionó. O sea, pusieron esto de chaupanera para que los chicos no coman pan, que no coman hidrato de carbono, le hicieron incluso como una campaña con eso, que creo que también estaba incorporado en ese tema de Cormillón. Pero lo que en realidad hicieron es bajar, ajustar la calidad de la comida que le dan. En abril, el jefe de gobierno porteño presentó chaupanera, que prometía incluir más frutas y verduras, menos pan y pasta. Sin embargo, para López esto es una mentira. En decenas de fotos tomadas durante el ciclo lectivo que fueron facilitadas al destape por el sindicalista, se ve que la comida entregada a las escuelas incluye pechuga de pollo cortadas a la mitad, frutas divididas en pequeños pedacitos y porciones mínimas de carne con guarnición, fideos y guisos. No hay nutricionistas en ningún lado que te digan que la lenteja es mejor que la carne. Sacan el pan y no le das más la fruta. Al contrario, antes le daban una banana y ahora te dan 10 bananas para 30 chicos. Y dicen que las cortes en 3. El menú es fijo y te dicen el gramaje y cómo tienen que ser las porciones, explicó López, que iba a plantear esta situación en la mesa salarial convocada para hoy, que anoche se suspendió con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mientras pasan estas cosas, te indigna que, por ejemplo, hay el presidente Macri salió, hizo un discurso, pidió austeridad, pidió que se gaste menos y que todo esto, quiere justificar este ajuste con el gasto público por parte del pueblo argentino, que es el que menos gasta, porque es el que más sufre estos ajustes. Correcto. Entonces aparece que este señor, que es un cretino, mentiroso, diciendo que hay que aplicar austeridad y por eso vamos a eliminar ministerios. Actuando como un mal actor, ¿no? Sí, haciéndose la víctima. La víctima, es decir, que la culpa de todo, él pasó los peores días de su vida porque el pueblo no aplica austeridad. Le pusieron un tuit el otro día que decía, si pasaste los 5 peores meses de tu vida, dicen estos últimos 5 meses, quiere decir que con Cristina estabas mejor. El verso de la chique del Estado, según Macri, es este. Porque es la chique del Estado, dice, pero mantiene los cargos. Y no quiero estar chico, no puedo decir lo que yo pienso cuando... Las mentiras de Macri sobre el ajuste del Estado volvieron a quedar en evidencia con las informaciones de la nueva estructura del Estado. El famoso achique en verdad debería llamar reacomodo de los funcionarios. El relato de Macri sobre el ajuste del Estado vuelve a quedar en evidencia con la publicación del boletín oficial, es que se crea el cargo de secretario de gobierno y ahí se acomodarán varios de los funcionarios salientes. Es decir, le cambian de lugar, dejan de ser ministros, pero son secretarios de gobierno con una ventaja, ganando más que los demás secretarios de gobierno. Así que sí, le mantienen el mismo sueldo. Rango de ministro. Sí, le mantienen el mismo sueldo de ministro, porque no le pueden bajar el sueldo. O sea, no mismo. Porque para ellos, las leyes existen. Vos sabés que no te pueden bajar. Te pueden cambiar de función. Lo que no pueden hacer es bajarte el sueldo. Entonces los cambian de función, dejan de ser ministro, pero cobran como un ministro. El nuevo cargo de secretario estará inmediatamente por debajo de los ministros, pero por encima de los restantes secretarios. El portal La Política Online repasa el caso, por ejemplo, de la cartera de Desarrollo Social. Carolina Stanley es la nueva ministra, pero inmediatamente está seguido por el ministro Adolfo Rubinstein como secretario de gobierno del Ministerio de Desarrollo Social. Es lo único que se modifica en el cargo del ministro saliente, pero se acomoda por encima del resto de la estructura, ya que los demás cargos políticos quedan como estaban. Así vuelve, evidentemente, el no recorte de los cargos anunciados por el presidente. Esto es lo mismo que cuando dijeron que iban a, ¿se acuerda?, a el nepotismo, que no iban a permitir que se nombren familiares. Entonces, cuando usted ve que a los chicos le dan lenteja y papa, y ve esto otro, entonces usted dice, nos toman de pelotudo. Pero hay otro ministro también que consiguió... Sí, ya vamos a seguir con eso. Ahora vamos a ver qué pasa con los chicos. Hay 4 millones de chicos argentinos con hambre y se multiplica día a día. Esto hace también a lo que hablábamos recién. Me parece que tenemos 4 millones, me parece que, tienen hambre. Los 4 millones de chicos que pasan hambre, muchos de ellos mueren antes de cumplir el año. E indudablemente eso también es despoblar, al igual que el aborto. En la Argentina de hoy, 62.5% de los niños son pobres. Y 62.5% de los niños son pobres. De cada 100, 62.5 son pobres. Y 7 de cada 1000 mueren antes de cumplir su primer año. En vísperas de la marcha, 7 cada 1000 es un montón. Ah, no. ¿Qué te parece? 7 cada 1000, estamos hablando... Estamos hablando de millones, chicos. No estamos hablando de cientos. En vísperas de la marcha al Ministerio de Desarrollo para denunciar que el hambre es un crimen, los números de una tragedia que se profundiza día a día. Este es un informe que hace Inés Hayes, a quien le damos el crédito. En Argentina, donde se producen alimentos para dar de comer a cientos de millones de personas, el 62.5% de los niños y las niñas son pobres. En el país de las espigas de oro, más de 8 millones de niños viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre. Solo en la ciudad de Buenos Aires, 7 niños mueren por día antes de su primer cumpleaños. En Cuba, la tasa de mortalidad infantil es de 5 por 1000. Este miércoles 5, la Federación Nacional Territorial de la CTA moviliza en todo el país. Y en la ciudad de Buenos Aires, a las 12, bueno, esto es lo que pasó en la marcha que se... el día de ayer, ¿no? Bajo las doradas galerías de la avenida Alem, en pleno centro porteño, una veintena de chicos se acomoda sobre cartones para pasar la noche. Recostados en hilera, aspiran pegamento con las miradas perdidas en el cielo. Y a metros de la Casa Presidencial y de la Plaza de Mayo, cuna de la Independencia, un bebé recién nacido llora buscando el pecho de su madre adolescente que revuelve la basura en busca de comida. La desnutrición sufrida durante el embarazo y en los primeros meses de vida produce daños irreparables en el ser humano, retraso mental, físico, bajo peso, talla y dificultades en el aprendizaje. Según UNICEF, el 66% de los niños y las niñas mueren en su primer mes de vida. Más de la mitad de estas muertes son evitables, detalla el documento. Y aclara que en la Argentina el lugar de nacimiento condiciona las posibilidades de sobrevivencia. Las posibilidades de morir antes de cumplir un año son 3 veces superiores en Formosa que en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy o Chaco, la probabilidad de muerte duplica a las de jurisdicciones más favorecidas, pero paro cardiorrespiratorio es el eufemismo con el que se encubre la desnutrición en los hospitales nacionales y provinciales, colapsados por la falta de médicos, enfermeras, insumos y presupuestos. En la ciudad de Buenos Aires la tasa de mortalidad es de 6,7 por 1000 nacidos vivos. Incluso en la orgullosa, rica y poderosa capital federal, el índice supera al de Cuba. Y también depende del barrio en el que nace. Mientras que en los barrios como Recoleta, Palermo, Caballito, Belgrano, Núñez y Colegiales, la tasa es de 3,7 a 4,7, en Lugano, Soldati, Parque Patricios, Pompeya, La Boca y Barracas, que es en la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, llega a 8,9, justamente el doble. En 2017, 234, o sea, que lo que quiere decir es que tampoco dentro de la ciudad de Buenos Aires hay una misma política, ¿eh? Como le decían antes, el estadista Rodríguez Larreta. En 2017, 234 bebés murieron antes de cumplir un año en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el 2016 fueron 282 y en el 2015 246, o sea, cada vez más. Cientos de cruces de madera adornados con guirnaldas de flores de todos los colores brillan con la luz del sol en un cementerio de la quebrada de Humahuaca. Se ha ido un angelito, dicen en el norte, cuando se muere un bebé y toda la gente va al velatorio vestida de blanco. La falta de alimentación está sumada a las condiciones de vida, la carencia de agua potable y de desagües cloacales favorecen a la aparición de enfermedades infecciosas como la diarrea o la parasitosis, que en edades tempranas provocan la muerte. Según los aportes nutricionales por pobreza crónica, hay dos tipos de carencia: la falta de alimentos, que los hace bajitos, y la dieta farinácea, que los hace gordos. Según explica la Sociedad Argentina de Pediatría, sobrenutrido no es un indicador de bienestar. Se traduce en graves enfermedades en adolescentes y adultos: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Nuestro país es uno de los primeros países del mundo en índices de muertes por estas enfermedades. Argentina produce alimentos suficientes como para dar de comer a varios cientos de millones de personas, posee un alto índice de producto bruto per cápita y un elevado desarrollo científico-tecnológico. En las entrañas de su tierra hay petróleo, gas, oro y plata, y el acuífero guaraní, compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay, es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo. El territorio de la Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión de la tierra. Y dadas las medidas, ¿no?, que tiene 3.694 kilómetros de largo de norte a sur y 1.423 kilómetros de este a oeste, además posee 4.665 kilómetros de costa. La zona del Océano Atlántico sobre la plataforma continental es inusualmente ancha y se denomina mar argentino, y bajo su superficie hay importantes recursos pesqueros e hidrocarburíferos. En la actualidad, Argentina es la tercera potencia en materia económica de América Latina, superada por Brasil y México. La producción de alimentos provenientes de la agricultura y la ganadería es uno de los ejes de la economía argentina. Y después da una mirada sobre la nota de la BBC sobre el hambre en la Argentina, que eso lo leímos en el día de ayer. Lo leímos en el día de ayer. Así que eso es lo que está pasando con nuestros pibes, con nuestra criatura. Fíjate vos que estamos leyendo esto y estamos viendo el ajuste sanguinario del gobierno, y estamos leyendo lo que vamos a comunicarles ahora para que sepan cómo es el ajuste, que es para el pueblo, pero no para los macristas, ni sus familiares, ni los familiares de los funcionarios. El diputado Amadeo le consiguió un trabajito a su sobrina en Cava, con un sueldazo. Claro, ellos no sufren ajuste. El ajuste es para usted, el ajuste es para el jubilado, el ajuste es para el trabajador, el ajuste es para todo aquel pobre que, porque vamos a suponer, le voy a hacer un análisis nada más. ¿Con qué paga el ajuste el hombre un asistenciado? Lo paga con la comida, porque lo poquito que le dan lo tiene que gastar en comida. Entonces, lo que le están quitando a ese pobre es el pan de su mesa, y de su familia. ¿Con qué paga el jubilado? ¿Con qué paga el ajuste? Con su hambre, con su remedio, que no puede comprar, con su salud, digamos. Es decir, va a comprar menos remedio, va a comprar menos pan, menos comida. Entonces lo paga con necesidades. No es que lo paga por no ir al cine, por no ir al teatro, por no ir a estar en un restaurante. No, no. Lo paga en su mesa diaria, porque es allí donde va a afectar este ajuste. Y con el trabajador pasa exactamente lo mismo, que ya compra menos remedios, pero sí con las carencias de sus hijos, con muchas cosas que no le va a poder dar. ¿Por qué? Porque el ajuste no le va a permitir que lo pueda hacer. Estas son lo que pasa con el ajuste. Ahora, para ellos no hay ajuste. Mientras el diputado de Cambiemos, Eduardo Amadeo, se recupera de un paro cardiorrespiratorio, los medios intentan mostrar a un hombre sensible con títulos como el conmovedor relato de vida del papá de Benjamín Amadeo en la revista Caras. Buscan que no recordemos que este economista recibido en la UCA ha sabido ser, entre otras cosas, presidente del Banco Provincia con Cafiero, secretario de Desarrollo Social con Menem y embajador ante Estados Unidos con Dualde. Para las elecciones del 2013 fue primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el partido Compromiso Federal, aunque luego decidió abandonarla para apoyar a Sergio Massa y a los pocos meses abandonar a Massa para pasarse al PRO de Mauricio Macri, siendo actualmente diputado nacional. El compañero Madero. Dueño. El compañero Madero. Dueño de... Nos cuenta todos los colectivos lo dejan cerca. Él sube a un colectivo, lo deja en la puerta. Sube a otro, lo deja en la puerta. Él siempre... La cuestión es viajar sentado, no quiere viajar parado. Dueño de frases tristemente célebres, imputado por la compra de armamento a Estados Unidos, o también recordando cuando en diciembre pasado calificó como perfecto que hayan gaseado con gas pimienta en la cara de la diputada Mayra Mendoza cuando se estaba tratando la reforma jubilatoria en el Congreso. Pero sin lugar a dudas, su mayor logro político es haber subido en diversos puestos políticos. Entre otros, su esposa es Beatriz Victoria Luisa Orlovsky, designada por Mauricio Macri como directora de CENOC, que es el Centro Nacional de Organización de la Comunidad. Y su hijo Máximo Amadeo fue nombrado director comercial en Aerolíneas Argentinas. Y ahora, aparte de conseguirle, no sé si está acá, pero se acuerdan que le consiguió hace muy poco un bastante extenso contrato a su hijo, que cantó para Rodríguez Larreta en un acto de no sé de qué, su hijo actor. Ahora su sobrina Natalia Orlovsky fue contratada, según la resolución 4509 publicada en el boletín oficial de ayer, por el director general de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Nicolás Alfonso, desde julio pasado, cobrando en 8 meses la suma de una jubilación mínima, 60.000 pesos. Que ¿sí? Lo parió. 8 jubilaciones mínimas. Creo que a ellos no le ajustan nunca. Natalia, que es la sobrina del diputado Amadeo, está casada con Alberto Goulan, quien a través del decreto 690, firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña, fue designado como síndico general de la Nación. Eso va a ganar un poco más. ¿Sí? Anteriormente, Alberto Goulan trabajó en el estudio de abogados Bonchil, Fernández, Madero y Dugan, que en los 90 patrocinó a la Argentina, a quien... A Odebrecht, a la empresa Odebrecht de Brasil. La de las coimas, donde está involucrado los contratistas del Estado, como ser las empresas del presidente de la Nación. Y que justamente como síndico designado por el presidente es quien revisa esos contratos. Así que tiene un pie en cada bote. Ahora ya sabemos por qué fue a parar, a dónde fue a parar a Madrid. Presentaron un amparo colectivo para que se restituyan las vacunas contra la meningitis. Mirá lo que ajustan. Disculpame, ¿no? Pero antes de pasar la hoja a otro tema, ojalá que Dios le dé mucha salud a Eduardo Amadeo, porque va a ser otro de los que no va a poder salir de su casa. Yo les auguro una larga vida. Yo también. El peor castigo que pueden tener estos tipos es seguir vivos. La asociación AJUS inició una acción judicial para que la vacuna vuelva a estar disponible para niños de 11 años. El precio de la vacuna supera los 2.000 pesos por dosis. Ante la suspensión generalizada de la aplicación gratuita de las vacunas contra la meningitis, la Asociación de Abogados por la Justicia Social, AJUS, presentó un amparo colectivo en la justicia para que el gobierno nacional restituya la dosis de meningococo que corresponde según el calendario nacional de vacunación a niños y niñas de 11 años. Las políticas nacionales llevadas a cabo desde el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud, ahora degradado al rango de secretaría, niegan los elementos derechos humanos a la vida y a la salud, plantearon los abogados, y pidieron que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la cobertura de la vacuna contra el meningococo y a obligación asumida por el Ministerio de Salud conforme resolución 10 del 2015. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los centros de salud públicos, han denunciado también falta de vacuna HPV, que sirve para disminuir la mortalidad de mujeres por cáncer de cuello de útero. En una palabra, están condenando a los argentinos. La verdad es que el SS-200 aplica en todos los sectores se aplica. Se aplica en los chicos, se aplica en los grandes, se aplica en los jubilados, se aplica en las mujeres. Sí, me parece que esta gente va más allá de ese, de eso. Que si no existiera eso también lo harían. No sé si lo harían, pero yo creo que esto son directivas, o sea, que ellos reciben. No tienen aparte, alma. Yo diría que ellos hacen esto complacidos. Es decir, si ellos reciben estas órdenes, ¿qué dijo Lilita Carrió el otro día? Que ella está alegre, le da adrenalina, se siente las crisis, sí. Las crisis las ponen pero furiosamente bien, mientras que el resto se caga de hambre. Ella está feliz porque puede demostrar que se caga de hambre. Hubo un muerto y un niño era uno. Bueno, uno que supimos. Uno que murió por ir a robar para comer, no, o para ir a buscar para comida. Pero ¿y sabés cuántos tipos mueren, chicos, hombres, mujeres, de hambre porque no tienen para comer? Que no salen eso publicado. Sí, porque no tienen defensa y se enferman. Se mueren. Fíjate vos, sin los medicamentos nos vamos a morir. ¿Esto quiénes lo dicen? Los enfermos de SIDA. Porque no le dan los medicamentos. Bueno, sí, la verdad que un tema es peor que el otro. Tras el multitudinario abrazo que se realizó ayer en la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría y luego de que se confirmara la renuncia del titular de la Dirección de SIDA, Enfermedades de Educación Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con HIV, se dirigió a la dependencia pública para repudiar el brutal ajuste. La red de organizaciones alertó que con estos recortes presupuestarios del año entrante, que se estiman serán del 50% respecto del año pasado, alrededor del 30% de los pacientes de todo el país tendrán que suspender su tratamiento. Sin los medicamentos nos vamos a morir, advirtieron. Los jefes de programas provinciales de VIH-SIDA de todas las provincias firmaron poco después un documento en el que afirmaron que el derecho a la salud se encuentra amenazado. Ratificaron los dichos de los pacientes y reclamaron el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los tratados internacionales de los derechos humanos. La red de pacientes aprovechó que hoy se realizaba una reunión de los jefes de programa de VIH de todas las provincias para manifestar su preocupación ante la profundización en los recortes de salud, teniendo en cuenta que desde que comenzó la gestión Macri, en dos oportunidades, ya 2016 y principio de 2018, las organizaciones registraron faltantes de medicamentos. La alerta es mayor en medio de la corrida cambiaria y tras el achique de la dependencia pública, porque los remedios para la enfermedad se deben importar y estar atados al valor dólar, con un aumento del dólar presupuestado del año que viene para la Dirección Nacional de SIDA, va a ser la mitad. Pasamos de 120 millones de dólares a 60 millones, el 70% de los medicamentos para el VIH se compran en dólares. ¿Y con qué presupuesto va a garantizar nuestra salud Carolina Stanley, que es la ministra, no? Esto lo subrayó la Fundación Grupo Efectivo Positivo. ¿De dónde va a ser el presupuesto? De la guita que le van a quitar a los jubilados. ¿Por qué? Porque si pasa a acción social, ellos van a meter mano en el dinero que es para pagar jubilaciones. Por eso van a ser una pensión a la vejez y no el derecho jubilatorio que vos tenés habiendo aportado. Bueno, y habiendo eso por un lado, pero otro lado lo que se están preguntando acá es quién nos va a garantizar nuestra salud. Carolina está diciendo no va a haber para darnos, o sea, no es que lo van a sacar de otro lado, no lo van a sacar, no, pero directamente van ellos, esta gente es una carga para ellos, sí, esta sí. Gente es una carga para la sociedad. Ellos entienden que es una carga. Sí, no produce para el país y nos produce gastos a nosotros. Exacto. Y si no, ¿cómo robamos? ¿Qué? Estamos en el ex Ministerio de Salud exigiendo una respuesta ante el recorte de presupuesto que pone en peligro la continuidad del tratamiento de VIH, hepatitis y más. Sin los medicamentos nos vamos a morir. Vamos a tener que ser dramáticos con nuestras exclamaciones, pero nosotros, que somos pacientes desde hace años y estábamos soñando con la cura y terminar con la epidemia en nuestras ciudades, exclamaron los jefes provinciales, y según pudo saber, el presupuesto del próximo año contempla un recorte de alrededor de 800 millones de lo que reclamaba el director de SIDA, Sergio Maulen, quien presentó su renuncia por entender que no era suficiente. La Fundación Huésped afirma que el 70% de las personas que vive con VIH se atiende en el sistema de salud pública. En el encuentro con la red, los jefes provinciales asumieron que ellos también están preocupados por la situación y que ya hay faltante de 3 antirretrovirales para tratar la infección, además de que varios medicamentos están llegando con stocks fraccionados y cantidades insuficientes. Poco después emitieron un comunicado repudiando la situación actual, tanto la eliminación del Ministerio de Salud como la sujeción presupuestaria al área específica. Podemos afirmar que el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución, en la Ley Nacional de SIDA, la número 2398, se encuentra amenazado. Esto lo explicaron en el texto, en el que abogaron por el sostenimiento de todas las líneas estratégicas de trabajo de la elección y asumieron que durante esta gestión se redujeron las partidas y se eliminaron programas territoriales. Los encargados de los programas alertan que eso, sumado a la subejecución presupuestaria y la baja que se pretende imponer en el presupuesto 2019 a requerimiento de los ajustes que requiere el Fondo Monetario Internacional, el panorama de la salud pública en nuestro país es por demás preocupante. Como integrantes de los programas provinciales de VIH en todo el país, nos sentimos plenamente identificados de los o las trabajadores de la Dirección Nacional de SIDA, quienes alertaron que se encuentran en riesgo las prestaciones y tratamientos para personas que viven con esta enfermedad. En nuestro país, igual situación para los que padecen tuberculosis, hepatitis virales y lepra. Los representantes de las organizaciones plantearon un panorama dramático. Es la tercera vez ya que hay faltantes. Desde el 2001 que no había. O sea, el 2001 fue la última vez que hubo faltantes. En el 2016 tuvimos faltante, a principios de este año también nos movilizamos y ahora tenemos que hacerlo de nuevo. Esto lo dijo José María Di Bello, que es miembro de la Fundación Grupo Efecto Positivo y Argentina Redes Positivas. Advirtió además que es la tercera vez en la gestión que renuncia un director y que todos lo hicieron a principios de septiembre en coincidencia con la presentación del presupuesto. La situación es grave y, conociéndolo a Sergio, si él se fue, la papa está muy caliente, manifestó otro miembro de la red durante el encuentro con los funcionarios para dar cuenta de la situación de emergencia que están atravesando. No se sienten violentados, pero hemos sido en parte ejecutores de nuestros lugares y hemos mejorado los sistemas de salud. A veces trabajamos con los mínimos recursos, pero somos los que estamos ahí para sostener a las personas que están en angustia. Pero nosotros no podemos estar en este nivel de alerta porque la situación es grave. Lo resaltó a los jefes provinciales. El 19 de enero del 2018, la Fundación Huésped aclaró que se estaban registrando faltantes de medicamentos antirretrovirales y que se estaba dificultando el acceso al tratamiento de las personas con SIDA. Según habían aclarado desde el Ministerio de Salud, la Jefatura de Gabinete obedecía a la demora en la habilitación del presupuesto 2018. Y en ese momento la Fundación exhortó a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para evitar futuros faltantes similares y para que arbitren los medios para que avance en tiempo y forma la compra anual de antirretrovirales de manera de evitar posibles quiebres de stock del conjunto de las drogas. La situación impactará directamente en los pacientes porque el mismo Ministerio de Salud señala en la página web que una de las cosas más importantes del tratamiento es la continuidad en el tiempo. Es muy importante continuar y mantener el tratamiento una vez comenzado, ya que es la única manera de lograr que el virus no se reproduzca y así evitar que la enfermedad crónica se convierta en SIDA. Me acuerdo que hubo muchísimos compañeros que no accedieron al tratamiento y que en este momento se está repitiendo que hay medicamentos que faltan, pero tememos que se intensifique y si continúa este presupuesto, el 30% no vamos a tener el tratamiento porque no se lo va a poder comprar. Esto lo alertó Di Bello, que tanto para el abrazo de ayer como para la convocatoria de hoy llevó un cartel que decía "Al pueblo argentino salud". Diciendo es la manifestación que hicieron frente al Ministerio de Salud, ¿no? Es una barbaridad lo que está pasando, es un genocidio. Si es así, porque nos vamos a morir. Toda la política que está tomando con la eliminación del Ministerio también considera a la salud como un costo y no como un derecho. Manifesto. Madre mía. Otra parte de la Argentina. Quiere que si hay algunos mensajes, vamos a leerlo. Sí, vamos a leer después algún mensaje. Una consulta, dice Juan José Moyano. ¿Se hace la reunión de la calle Jujuy? Dice Juan José Moyano de Saiza. No, mañana no, porque vamos a asistir en pleno todos a Avellaneda. Avellaneda, donde se, la Confederación de las 62 Organizaciones Peronistas van a nombrar, es decir, ya están nombrados, pero van a proclamar la lista ganadora que surgió de las elecciones del 15 de agosto. El Secretariado Nacional de las 60 organizaciones invita a todos a acompañarnos en nuestra asunción de cargos, en los que junto a los trabajadores seguiremos levantando la bandera del movimiento peronista en aras de la felicidad de nuestra patria. Esto se realizará mañana a partir de las 17 horas en el Sindicato del Vidrio, cito, en la calle Freire 69, ex Ecuador de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Esto vendría a quedar en la calle Freire, que antes se llamaba Ecuador, a más o menos a la altura de Pavón al 1200. Sería Pavón al 1200. Perfecto. Vimos nomás cerquita de la estación de Avellaneda. Muy bien. Así que los esperamos a todos. Nosotros vamos a ir todos para allá, por eso suspendimos la charla que tenemos habitual. De las que se van a retomar el viernes próximo. Se van a retomar el viernes próximo. Muy bien, Teresa Benier dice gracias por todo, Rubén. También la que nos se comunicó con nosotros es Sixto Javier Guzmán Camacho, que saluda. Nimia Espínola Escobar, que es la abuela de Ciro, dice gracias, Rubén, por ser tan generoso como siempre para con nosotros. Abrazo. Luisa Esther Olivera dice hola. Carlos Alberto Rodríguez dice siga dando lección de lo que es la Constitución Nacional, en especial a lo referido al 75, al artículo 75, inciso 7, con respecto a la deuda interna y externa. Muy bien, todos ellos están escuchando por Facebook, Rubén Giovannini. Y es importante, el derecho constitucional es aquel que puede normalizar la Argentina. Lo que pasa es que acá se gobierna de espaldas a la Constitución. Y ya nos hemos acostumbrado, nos hemos todo acostumbrado. Por ejemplo, recién estamos hablando de que nos estamos quedando sin salud, que nos estamos quedando sin derechos a la salud. Y bueno, nosotros ya hace rato que estamos sin derecho a la salud, sin derecho a la seguridad, sin derecho a la educación, sin derecho a la seguridad social. ¿Por qué? Porque si bien tenemos derechos, esos derechos constitucionales no se cumplen. ¿Por qué el hombre, el ciudadano común, tiene que vivir tras las rejas y no salir a la calle en determinados horarios porque es asaltado, asesinado, golpeado, robado? ¿Por qué ese derecho no se puede gozar? Cuando yo tengo un hijo que sale a la noche y vivo temblando porque le pueda pasar algo, indudablemente hay algo que no está bien. Y como eso, derecho a la salud. ¿Podemos estar tranquilos si caemos a la salud pública? Cuando estamos viendo todas las cosas que se vienen denunciando. No porque haya mala voluntad por parte de quienes lo van a atender, porque hay que sacarse el sombrero con los doctores, médicos, enfermeros que atienden en los hospitales públicos en base a lo que ellos ganan. Hay que sacarse el sombrero, pero los que tendría que apuntalar para que eso sea eficiente, dándole el respaldo para que ellos puedan cumplir bien su misión, no ocurre. Entonces estamos perdiendo todos los derechos: el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad social, que no podemos. Para poder gozar del derecho constitucional que nos ampara el 14 bis, tenemos que litigar, hacer juicios y esperar la muerte, que no nos agarre antes de obtener la justicia. ¿Podemos gozar de justicia? Y es relativo. Un pueblo, para gozar de justicia, debe tenerla, palparla. Ser como era antes, que uno la justicia era lo máximo. Hoy la justicia se revuelca en los chiqueros como todos los políticos. Y está en sucia. Está sucia y enlodada con mierda. Porque el que se revuelca en un chiquero termina lleno de mierda del chancho. Entonces, y esto es todo así. Estamos perdiendo como ciudadanos la categoría de ciudadanos. Y perder la categoría de ciudadanos es pasar a la categoría de súbdito. Y el súbdito recibe lo que le dan. Mientras que el ciudadano es el soberano y goza de derechos que como súbdito no tiene. El súbdito, el derecho lo tiene el que manda, el que recibe el poder de Dios, que es el rey, el monarca y aquellos que componen la corte. El ciudadano es diferente. El ciudadano es el soberano que le da el poder al monarca, que no es el monarca sino el presidente, que debería actuar como presidente y representante de los que lo eligieron y buscar el gozo de la felicidad de ese pueblo. Tenemos, ¿hay más mensajes o no, no quedan más? Acá se pagó después, el bichito. Sí, después tenemos, ahora le voy a decir a la niña si lo retoma. No, hay un mensaje que nos manda un amigo de... A ver si lo tengo por acá. Por aquí. Que ayer nos mandaba el mensaje que hoy había la sesión en la Legislatura Nacional por el tema del nuevo Código Urbanístico. No sé si se acuerda. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Bueno, él estuvo ahí en ese lugar. Arjona. Arjona. Y bueno, aparentemente, le leo un tuit solamente con respecto a esto que pasó hoy, ¿no? Dice, el nuevo Código Urbanístico no contempla el acceso a la vivienda, no tuvo en cuenta la voz de los vecinos ni la creación de espacios públicos. Pero para el bloque de Horacio Rodríguez Larreta es un código de vanguardia. Eso es lo que hoy aprobaron. Sí, bueno, pero ellos son la vanguardia del choreo. Claro, seguramente que lo disfrazaron de progreso, lo disfrazaron claro, de todo lo que saben disfrazarlo, para usar el eufemismo y para dejarnos como realmente estamos. Estamos, no sé si... podemos, no estamos muertos, pero derrotados estamos derrotados. Y estamos... Nos ganaron. Ahora vamos a tratar de levantarlo, pero... Estamos en una situación difícil. Tienen toda la nada fuerza. Más, ¿cómo andamos con el horario? ¿Se puede pasar a otro tema? No, tenemos, son 18:49. Si quiere pasamos, tenemos dos audios para pasar. Tenemos bueno, pasemos uno, los audios. Creo que, no sé si es Nimia, que nos dejó uno, y uno que teníamos de ayer del amigo de Chivilcoy, Héctor de Chivilcoy. ¿Quieren que esto es cortito, quieren que terminemos con el tema? Terminamos con esto y lo pasamos. Mientras, y lo pasamos. Así ya después cerramos el... Sí, pero qué bien que se porta este chico Ciro que tenemos. Sí, ¿qué te parece? Que son las, merece un premio, Ciro. Que son las inferiores. Merece un premio, Ciro. 40 sociedades médicas exigen que se mantenga el Ministerio de Salud. Casi 40 asociaciones médicas y ONG que pusieron su firma en contra de las modificaciones que propuso Mauricio Macri quieren bajar de rango al Ministerio de Salud y ponerlo a cargo del desarrollo social. Que el presidente Mauricio Macri revea su decisión, arranca el texto que se posiciona firmemente en contra de las modificaciones en el gabinete. Uno de los cambios se refiere al cierre del organismo que conduce Rubinstein, ¿no? El ministro Rubinstein. Afirman que pondrá en riesgo los mecanismos y tiempo de provisión de insumos estratégicos en forma oportuna y cantidad suficiente. El laburo no lo pierde, Rubinstein, ¿viste? No. Impactará en mayor medida a la población más vulnerable desde el punto de vista social y económico. Esto va en consonancia con lo que veíamos recién de SIDA, ¿no? Este texto también cuenta con la firma de los ministros de salud de todas las provincias del país. Por su parte, el ex ministro Ginés González García se opuso rotundamente a esta medida. Dice, solamente las dictaduras militares se animaron a bajar al Ministerio de Salud. Dijo y agregó, el gobierno está diciendo que no le interesa la salud. El Ministerio Nacional no venía funcionando bien. Tuvo gente pésimamente formada como el primer ministro. Él está hablando del anterior a ¿no? Pero ahora el tema es bajar los presupuestos, tener carencias que empiezan a verse como la falta de vacunas y medicamentos esenciales, programas nacionales en los cuales el Ministerio de Salud Nacional tiene la obligación de proveer los recursos. Luego de la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, Sergio Maulén, que es el titular de la dirección de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, presentó su renuncia. Y con estos cambios quedan en jaque los insumos para las personas con HIV-SIDA, enfermedades de transmisión sexual, como el calendario nacional de vacunación, el aumento de la capacidad instalada del sector público sanitario y la puesta en marcha de programas como Remediar y Médicos Comunitarios. El brutal ajuste que se está dando Cambiemos y los gobernadores provinciales que le garantiza poder llevar adelante estas medidas quieren hacer cargar la crisis sobre la clase trabajadora y los sectores oprimidos. Muy bien, estamos de acuerdo en eso. Quiero rendirle un homenaje a alguien que falleció en el día de ayer, que fue un gran militante peronista, que lamentablemente ayer falleció de un paro cardíaco, que es Bernardo Alberte Hijo. Me dijo Brandón hoy. Falleció en el día de ayer, así que nuestro homenaje. A cuyo padre lo tiraron por el balcón ahí del cuarto piso. El 24 de marzo de 1976. De la calle Avenida Libertador. Hay una placa, cada vez que paso ahí en la Recoleta veo la placa, me recuerdo de Bernardo Alberte, con el cual recorrí la quinta sesión electoral cuando él era delegado de Perón para la reorganización del movimiento allá por el año 68. Yo, haciendo la colimba y acompañando a Alberte a recorrer la quinta sesión electoral, por Dios. Muy bien, nuestro homenaje a ese no gran... sé cómo todavía no estoy haciendo servicio militar. Que me mandé. Vamos a escuchar a los oyentes de Tiempo Nacional que dejan su mensaje vía WhatsApp de audio. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Ya habíamos dicho que la guerra y la deuda es lo mismo. Tienen cantidades de muertos inconmensurables. Pero la deuda tiene mucho más muertos porque es a larga data y a eternum. En el juicio de Nuremberg, a los criminales nazis se los juzgó y se les dio la pena de muerte o cadena perpetua, según. ¿Qué hacemos con estas ratas asquerosas, estas inmundicias, esta podredumbre de ahora, estos que gobiernan ahora y los que gobernaron antes y antes? Pena de muerte, juicios como en el Nuremberg y pena de muerte. La horca o lo que sea, el fusilamiento. No, el fusilamiento es es honroso, ¿no? Horca, silla eléctrica, inyección letal, lo que sea. O lo que diga el juez, tiene que pasar por el juez. Yo le daría la pena de muerte a todos. ¿Pero por qué? En función de la Universidad de San Andrés, de lo que dice. Esto tiene que tener un 100% de rechazo en la sociedad, en todos los estamentos, pero hay uno solo nomás que con ese prima y el cimiento de todos los demás rechazos, que es el social. Porque la corrupción, como dijo Rubén ya hace décadas, la corrupción mata, y mata terriblemente. Mata en silencio, mata de una manera devosa, mata sin voltear un edificio, pero mata mucho más. Mata y sigue matando. En el caso del caos, la anarquía, la droga, los chicos que mueren, la desnutrición, los medicamentos, los jubilados, el hacinamiento, la alta pobreza, este pobre niño que murió en ese supermercado, y como él, millares y millares que mueren por día, los que revuelven basura, los que duermen de noche, aquellos que salen a trabajar y son diezmados por la delincuencia y la droga, las enfermedades, los medicamentos, las vacunas, todo lo que va matando de inanición, los suicidios, la timba financiera que mata y sigue matando. Estos son mucho más que los criminales nazis, no son nada a comparación de estos hijos de puta. Nada. Sin embargo, la sociedad tiene que rechazarlo al 100% a estos degenerados. Al 100%. No permitir que sigan más. Porque esto mata mucho más. Y va a seguir matando y van a haber, como decía Rubén, muchas más muertes. Pero muchísimas. Y las que vienen, muchas más muertes. Sin contar los accidentes. Bueno, le agradecemos al oyente permanente que nos llama de Chivilcoy, a Héctor de Chivilcoy, y coincido totalmente con todo lo que él ha expresado. Realmente no tiene desperdicio cada vez que nos llama, ¿no? Las cosas que dice no tienen desperdicio. Muy bien. Nos felicitamos. Antes de pasar al último oyente, también nuestro Hoy conmemoramos también un aniversario del primer golpe de Estado en la Argentina, el 6 de septiembre de 1930. Es cuando... estoy hablando yo, está bien, estoy al aire. Perfecto. ¿Dónde bueno, le hacen el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen? A Hipólito Yrigoyen. Así que también... Fíjate vos qué cosa, ¿no? Que Hipólito Yrigoyen, los propios... ¿Cómo le hicieron a Isabel Perón? Los propios radicales se aliaron con los golpistas. Y después formaron parte de la concordancia. Bueno, a Isabel le hicieron exactamente lo mismo. Otro oyente que nos deja su audio por WhatsApp. No, 1,100 kilos pesan, son 1,000,000 euros, así que lo podés llevar fácil, siempre que sean billetes de 500. Bueno, me da un mensaje que siempre que sean billetes de 500, dice que no entendí bien si eran 100 kilos o una cosa así. Ah, el peso de... El peso de los billetes. De los billetes. ¿Mm? A Perón le dijeron que tenían en una mesita de luz 50 millones de dólares en el 55. Y 100 pares de zapatos. Sí, dijo, ni que fueron 100 pies. No, eran más. No, 1,000 pares de zapatos, no sé cómo lo digo. Sí, 1,000 pares. Ni que fuera un 100 pies, le dijo. Aparte, ¿dónde los hubiera puesto? Vamos a escuchar el último audio. La radio de Reconquista. Gracias, Rubén, por mandarme muchos besos. Te mando muchos besos, mando muchos besos a Johnny, a Jorge, a Sofía y a Ciro. Ah... Muy gracias bien. Por mandarme a todos muchos bien, mensajes. Cumpleaños, bueno, deseamos feliz cumpleaños. Que... Mía, y nos manda un beso para todos, saludos para Sofía, la mamá, para Jorge, para el loco Joanini, para también acá al Ciro. Ciro fue un gran general. Espartano, exactamente. Tiene nombre no era espartano, perdón. Ciro era persa. Persa, sí, sí. Y un campeón. Y un campeón, era sí. Un campeón. Ciro y los persas. Ciro y los persas. Hola Rubén y Jorge, abrazo. Con respecto a los portadores del HIV, sobre todo los que pertenecen al colectivo LGBTIQ y a través de la Fundación Huespe, podrían pedirle a la Planet, no sé qué, que es la que financia el aborto en toda Latinoamérica. Bueno, este hombre, hay que ser un poco más caritativo. Igual, gracias por su mensaje. Hola Jorge y Rubén, gracias por las lecciones con sabiduría que nos da Rubén. Siga adelante abriendo mente, fuerte abrazo a ambos, Fernando de Once. Listo, cumplimos. Bueno, cumplimos. Repito, y yo les agradezco a todos. El día de mañana, así los que quieran participar pueden ir. Bueno, mañana yo voy a estar por allá, así que me voy a ver con muchos de ustedes, si es que van. Esto queda a las 17 horas en la calle Freire 69. Ex Ecuador. Es el sindicato del vidrio de Avellaneda. Vuelvo a repetir, Freire 69 en la calle Ecuador, que queda a la altura de Avenida Pavón a 1200, así que no pueden perderse, está muy cerca de la estación. Y esto sería el día de mañana, 7 de septiembre, a las 17 horas vamos a estar por allí y vamos a participar de esto que sería la proclamación de los compañeros que van a conducir la CGT peronista a partir de ahora, encabezada por el compañero Valdés del Sindicato de Vidrio y secundado por un grupo de compañeros, entre ellos un gran amigo, el chico amigo Pariente, Marcelo Pariente, que es un hombre al cual nosotros le dimos mucha formación gremial y política. Así muy bien. Tenemos confianza. Y en la radio nos reencontramos el lunes a partir de las 17. Por supuesto. O cercano a las 17. Y el viernes de la otra semana continuaremos con los cursos que veo que le han interesado a mucha gente. Y tuvimos mucha aceptación por Facebook. Por Facebook. por Facebook una gran cantidad de gente que escuchó y tuvo una gran aceptación, porque muchos se engancharon y quieren venir a los cursos y quieren saber dónde pueden conseguir el material que yo les dejé. Bueno, no, pero hoy no lo vamos a cerrar nosotros el programa, lo va a cerrar Ciro, que va a ser saludar a quien él quiera. Salude, Ciro, a ver. Chao. Chao. Nos bueno, vamos. Chao para todo, entonces. Chao. Longer.